Lamentar la muerte de este muchacho, independientemente de que son jóvenes que viven una vida marginal, ¿sí? Y que por diversas razones tienen que vivir en la calle y no precisamente porque estén en situación de extrema pobreza. Y eso es una cosa que habría que conversar, porque sucede aquello. Pero el hecho es que el joven se desbarrancó, y hago notar de que hace una semana o dos semanas atrás otro joven se había desbarrancado por el lado del ascensor Turri, sí. Por el paseo Yerbasoni, claro. Por el paseo Yerbasoni. No sé si el otro estaba más ebrio, entonces el cuerpo más suelto y no pasó de unos rasguños, y en cambio este joven sí falleció. Y tú tienes razón de que estos incidentes suceden porque hay espacios públicos que no están habilitados para el uso de la población, y entonces no hay un borde ahí que defina bien, y es muy fácil pues perder el control y caerse, ¿no? O sea, incluso pienso que no necesariamente debía estar bajo estado de ebriedad para caerse por ahí. Basta que camines mal, o que te tropieces, o que no veas bien y pierdes el equilibrio y te desbarrancas igual. Pero yo creo que un agregado a tu comentario, ¿no es cierto?, sobre la extraña actitud del municipio, ¿no?, de que somos los vecinos, que por lo demás estamos pidiendo que se cumpla, ¿no es cierto?, con un antiguo acuerdo por el cual, en reparación, ¿no?, a los vecinos de este cerro, los propietarios del edificio del Banco de Solidaridad Estudiantil, ¿no es cierto?, le cedieron este terreno a los vecinos, y digo en reparación porque el edificio tiene dos pisos de más, ¿no?, para que vean que estas cositas se vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿sí?, para precisamente construir una plaza de juegos ahí, ¿no? Y entonces eso no ha sido cumplido por el municipio, y cuando nosotros desarrollamos un proyecto, el municipio pretende que se le pueda dar otro uso a ese espacio. Y obviamente esos otros usos, ¿no es cierto?, es otra concesión a terceros, ¿no?, sobre un bien que pertenece, en términos, si no de propiedad, ¿no?, en términos de un destino que había sido definido, ¿no?, por quienes eran los propietarios de ese terreno cuando se hicieron la donación al municipio en tanto representante de la ciudad, precisamente para construir un parque de juegos, ¿no?, para niños, pero un parque para todos nosotros, ¿no? O sea, una de las cosas que escasea aquí en Valparaíso, a propósito de su futuro turístico patrimonial, es que hay muy pocos espacios públicos amables, ¿no?, y los tendemos a convertir en plazas duras, ¿no?, como lo que pretenden hacer con la Plaza Aníbal Pinto, que está dentro de nuestra jurisdicción como vecinos, ¿no?, y que es un absoluto desastre, pero otro día podríamos hablar de ese proyectito, ¿sí? Que hay que tener presente que Valparaíso es un continuo de plazas, ¿no? Y las plazas son espacios para que la gente, hoy día que está prohibido fumar en todas partes, pudiese a fumar un pitito, digo, de tabaco, ¿no? Pero también se pudiera comer un sanguchito con un yogur, ¿no es cierto? O con otro líquido que le apetezca, ¿no?, en las horas laborables. Y entonces ya quieren suprimir la Plaza Aníbal Pinto. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. Pero es interesante que toques ese tema, porque en el fondo las plazas son espacios de, valga la redundancia, es de esparcirse. Absolutamente. De relajo, de alguna manera, ¿no? También las plazas son las plazas de mercado, las plazas son el lugar, no sé, donde la gente en nuestras ciudades, que son bastante fatigantes, puede tomar aire, ¿no?, puede tomar sol, puede descansar en el recorrido. Uno puede ir desde la aduana, ¿no es cierto?, hasta la avenida Argentina, caminando tranquilamente y reposando algunos minutos, ¿no es cierto?, en cada una de esas plazas, un recorrido que uno no se alcanza a demorar una hora y media, y es un buen paseo, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Que es un paseo que podría desarrollarse bien. Claro, siempre y cuando el municipio algún día repare las veredas, ¿no? Es primordial el tema de las áreas verdes en las plazas. Absolutamente. Y que el proyecto de Aníbal Pinto no contempla y ataca más encima. No, quieren convertirlo en otro parking más, ¿no es cierto? Mientras los parkings que están en los subterráneos están subocupados, ¿no? Y no es que yo defienda el negocio de los parkings, pero prefiero que los autos estén en el subsuelo y no en el espacio público para la gente, ¿no? Y si sale caro, bueno, yo creo que es muy importante que usar autos salga cada día más caro. Es lo único que nos protege del calentamiento global, ¿no? Que la gente use cada día menos los autos, y los autos hay que usarlos para viajes largos, ¿no? Claro. Eso es incluso tenemos un bueno, deberíamos tener un sistema de locomoción pública adecuado y que funcione. No, pero tenemos, lo que pasa es que hay otros intereses, ¿no? Deberíamos tener un sistema de troles, por ejemplo, funcionando muy eficientemente por toda la ciudad, como por ejemplo es el sistema de tranvías en la ciudad más progresista de Francia, que se llama Nantes, y todo el mundo se moviliza y hay tranvías rápidos y hay tranvías lentos que tú puedes tomar al pasar. Y una ciudad como Valparaíso, que tiene más o menos el mismo tamaño que Nantes, que también es un puerto. Y no olvidemos que tenemos la infraestructura ya hecha. Están los rieles, están los sistemas arriba. Pero yo ni siquiera diría que volvamos a tener un tranvía, que sería muy interesante porque es más seguro, pero un buen aprovechamiento, ¿no es cierto?, del que ya tenemos. Del trolebús, ¿no? Y el trolebús debería ir por la avenida Pedro Mon, ¿no? Yo no digo que no vaya por Colón, si me parece bien que vaya por Colón, pero también por Pedro Mon, ¿no? Y no esta cantidad de buses, ¿no es cierto?, corriendo como locos con cuatro pasajeros por la avenida Pedro Mon, ¿no? Iván, te iba a hacer un alcance para que cerremos el bloque. ¿Tú tienes algún antecedente, alguna estadística respecto a lo que decías, que me encontré muy interesante, lo de las plazas? ¿Alguna estadística que cruce cantidad de plazas o de espacios de esparcimiento o entretenimiento con los índices de delincuencia o de riesgo social de alguna manera? No hay una. Se pueden construir relaciones, pero normalmente son un poco perversas, ¿no? Todo depende de la ocupación que tú le des a los espacios públicos, ¿no? O sea, si la gente se retrotrae hacia el interior de sus casas, pues los espacios públicos van a ser ocupados por personas que... Pero también lo puedo poner al revés, ¿no? O sea, los jóvenes ocupan los espacios públicos porque no tienen espacios privados. Y digo que no tienen espacios privados porque los jóvenes no tienen espacio en sus casas. No tienen clubes, ¿no es cierto? No tienen acceso a los espacios comerciales, ¿no? Entonces, y un tema bastante estudiado, o sea, el problema en España del botellón, que es este hecho de... Que alguna vez conversamos. Claro, que los jóvenes beben hasta altas horas de la madrugada en la vía pública, cosa que allá no era ilegal, ¿no? Pero tampoco era bien visto. Hoy día lo ilegalizaron en España porque se consideró que se armaban demasiado escándalo. Pero la razón obvia por la cual los jóvenes, ¿no es cierto?, beben en los espacios públicos es porque no tienen espacios privados para beber, ¿no? Y no tienen porque tienen ingresos muy bajos y la mayor parte de ellos además son desempleados, ¿no? Entonces tienen que utilizar los espacios públicos. Yo creo que el asunto es complejo, sí, complejo, ¿no? El uso de las plazas es complejo. Y en primer lugar es complejo porque nosotros no sabemos llegar a acuerdos con los jóvenes para el uso de las plazas, ¿no? O sea, yo creo que hay un uso diurno, hay un uso taciturno, ¿sí? Y hay un uso nocturno, ¿no? Y, claro. Y yo no veo problema en que los jóvenes usen las plazas, ¿no es cierto?, en las noches, porque eso les garantiza su seguridad en lugar de utilizar sitios eriazos, ¿no?, para sus actividades de diversión y divertimento, ¿no?, para su proceso de aprendizaje de la vida, ¿no? Y yo creo que es mejor que lo hagan en las plazas públicas que en otros lugares. Y en eso las policías serias, como las policías de Alemania o de Dinamarca, es partidario de esos usos por parte de los muchachos. Y a esa hora uno no lleva a los niños a pasear, pues. Claro, obviamente. Claro, obviamente. Y los viejitos tampoco van a leer el periódico. Van a mirar. Claro. Bueno, con ese comentario nos hacemos una pausa con Astor Piazzolla y la parte primera de Los Sueños. Buenas tardes, estamos de vuelta en el informativo vecinal de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción con Iván de Rementería y quien les habla, Augusto Gómez. Estamos en la Radioneta 88.9 FM, la Radioneta.cl para quienes nos deseen escuchar en línea. Y estamos a partir de una información lamentable de la muerte de un joven en el terreno aledaño al Paseo Atkinson. Estamos haciendo un análisis de cuáles son las situaciones que afectan directamente al por qué los jóvenes son de alguna manera acechados o victimizados por un sistema que los... ¿Qué pasa con los jóvenes, Iván? Que yo ya me enredé ya con la pregunta. No, pues yo no sé, porque yo soy bien viejito ya. Voy a cumplir 65, así que... No, yo creo que... Claro, yo creo que lo que sucede es que nosotros siempre andamos buscando un chivo expiatorio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no somos muy novedosos, o sea, en la historia humana, o sobre todo en la historia de la sociedad occidental a la cual pertenecemos, siempre ha existido un fuerte conflicto con los jóvenes y hemos culpabilizado a los jóvenes de muchas cosas, ¿no? Y en nuestra sociedad contemporánea, que es una sociedad como dice un especialista alemán, ¿no es cierto?, es la sociedad del miedo, ¿no?, donde el tema más importante son los riesgos y la inseguridad, ¿no? Que además es una manera de, como diría yo, de objetivar, ¿no?, un conjunto de miedos que son muy, muy inciertos que nosotros tenemos, o sea, a veces no tan inciertos, miedo a perder la pega, ¿no?, miedo que nos vaya mal en los negocios, miedo que nos deje la mujer, miedo a que nos deje el marido, miedo a no ser exitoso, ¿no?, o ser exitoso e irse cuesta abajo, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una... Todos esos miedos se terminan objetivando, ¿no es cierto?, en un miedo más concreto, que es el miedo a un tercero, que es el causante de nuestras desgracias, ¿no? Y entonces aparece todo esto que en general lo que se llama es la sociedad del riesgo. Vivimos rodeados del riesgo y entonces hay ciertos riesgos que los podemos especificar. Entonces la delincuencia ha sido, y la droga ha sido los grandes temas, ¿no?, en los últimos años sobre las causas de nuestras desgracias. Parecería que todo estuviera resuelto, pero de pronto hay alguien que se porta mal, ¿no es cierto?, y nos causa todos los temores. Y nada, pues, o sea, son cuestiones... En el conjunto, ¿no?, de las cosas que nos acontecen, son cuestiones bastante poco significativas, ¿no? Pero dentro de eso nosotros hemos, así como en la tradición estadounidense se culpaba a los extranjeros, porque tenían muchos extranjeros, ¿no? Estados Unidos, bien saben ustedes que es un país de extranjeros. Entonces primero el enemigo fueron los irlandeses, y lo pueden ver en algunas películas, ¿no? Los franceses. Claro, después han sido, no, más que los franceses, los italianos, ¿no? Claro. Eso era el enemigo, ¿no? Antes que los italianos, el gran enemigo, ¿no es cierto?, fue sobre todo después de la guerra de secesión, que es la guerra que permitió la liberación de los esclavos a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Los grandes enemigos fueron los negros, ¿no? ¿Sí? Los negros además son negros, son unos tipos terribles. Inconfundibles. ¿Sí? Claro, inconfundibles, ¿no? Y sigue en la actualidad, o sea, en Estados Unidos la población negra es por ahí más o menos el 12-13% de la población. Pero en las cárceles el 60% de la población es negra, ¿sí? O sea que hay una selección porque es más fácil identificarlos, ¿no? Y además hay un estudio respecto la mayoría en las cárceles norteamericanas es joven o negro. O negro, sí. O de las minorías, de las otras minorías, hispanos, claro, latinos. Claro. Después la última gran minoría, ¿no es cierto?, que es culpable de todas las cosas y que además está asociado al otro gran temor, que es la droga, son los latinos, ¿no? Claro. Particularmente colombianos, ¿no? Pero antes había un problema con los mexicanos. Tú sabes que en la historia de las drogas, ¿no?, la marihuana era una cosa que metían los mexicanos, ¿no es cierto? El opio, no tanto la heroína, sino más bien el fumadero de opio, pero algo metido por los orientales, ¿no?, grandes migraciones de orientales, sobre todo para obras públicas en Estados Unidos. Para el tren. Y la cocaína estaba relacionada con los negros, lo cual tenía un cierto fundamento, ¿no? Y es porque el trabajo de los negros, que era un trabajo agrícola muy intensivo puntualmente, que es la cosecha del algodón, exigía de esfuerzos sobrehumanos, ¿no?, de trabajar 14 horas físicamente, no apretando tuercas, sino cargando, porque uno cuando comienza, cuando se produce la explosión del algodón, de la flor del algodón, uno tiene que recogerlo inmediatamente, porque si cae apenas una lluvinita, se acabó todo, ¿no? O sea, si se moja ese algodón ya no sirve para nada. Entonces, cuando se produce el estallido de la flor, hay que cosecharla, y entonces ahí a la gente la hacían trabajar 14 horas seguidas, ¿sí? Y eso se... Apunte coca. Sí. No de coca, de hoja de coca, como uh-huh. se hace en los Andes, sino a punta de cocaína, que es un resumidero, ¿no es cierto? Bueno, y en los Andes siempre se ha utilizado precisamente en altura para tener más fuerza para... Entonces los negros eran cocainómanos, ¿no? Y eran terribles, tan terribles que la policía utilizaba revólveres calibre 32, se cambió a 38 con el argumento, y yo he leído ese reporte, con el argumento de que un negro bajo el efecto de la cocaína no lo tiraba ahí abajo con un 32, claro, tiene que ser con un 38, sí. Pero Iván, en tu experiencia, ¿cómo...? Pero para completar la idea, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, donde si bien le podemos cargar la mano a los peruanos y a los bolivianos y cosas por el estilo, ¿no? Siempre hemos perseguido al cholo, sobre todo a nuestros propios cholos, ¿no? En general, nuestros negros son los jóvenes, ¿no? Que son fáciles de distinguir, de identificar, ¿no? Y que están muy indefensos, porque los jóvenes, por su propia naturaleza, ¿no es cierto?, están en una situación de indefensión muy grande. Y en tu visión y experiencia, ¿qué hacemos nosotros, las entidades comunitarias, uh-huh. para integrar a estos jóvenes? No hacemos nada, no, muy por el contrario. Mi experiencia en trabajo comunitario es que los adultos insisten en una actitud muy terrible en contra de los jóvenes. Y los jóvenes, creo que ya lo dije una vez en nuestro programa aquí, los jóvenes lo que se sienten es absolutamente despreciados, menospreciados, infantilizados, ¿no? Y el principal argumento de los jóvenes en París y en Nueva York y en Calcuta, y como lo pueden ver en esta película que ganó el Slumdog Millionaire, claro, el perro vago, ¿no? Claro. O sea, que se refiere al barrio de los perros vagos, es muy, yo me quedé muy metido con ese título, ¿sí? En la India, ¿no? En Calcuta o Nueva Delhi o aquí en Santiago, los jóvenes te dicen siempre lo mismo. A propósito, cuando uno los trata de conversar con ellos de por qué recurren tanto a la violencia, ¿no? Y ellos dicen que recurren a la violencia porque lo que buscan es ser respetados, ¿no? Y obviamente no recurren a la violencia simbólica, porque la violencia simbólica solo vale, ¿no? Eso que dicen que los carabineros no actúan por presencia. Bueno, siempre y cuando uno sepa que el carabinero también puede repartir palos, pues, claro. Porque puede repartir palos, entonces se impone por presencia. Entonces los jóvenes han aprendido de que si ellos actúan con violencia, hacen lo que hago yo cuando me encuentro con unos jóvenes, pues, me cambio de vereda. Pues. Claro, ¿tú sufrió en carne propia esa...? No, yo de jóvenes no he sufrido agresiones, he sufrido agresiones de adultos jóvenes, sí. Sí, varias veces. ¿Pero por argumentos o por...? No, incidentes así en supermercado, qué sé yo, porque hay una cantidad de gente sumamente irrespetuosa con los terceros, que se meten a la fila y que se ejercen una actitud sumamente violenta. Una vez recuerdo un incidente muy grave en la compañía de teléfonos pagando la cuenta, donde un señor se metió así de patúo, ¿no? A la maleta, y la gente protestó, y entonces yo fui el más duro en protestar, y el tipo me ofreció salir a pelear a la calle. Entonces yo le dije sí, pero que llamaran a los carabineros, ¿no? O sea, y eso obviamente nuestros jóvenes lo resienten, porque absolutamente, estamos en un clima de competencia, sí, el perro más bravo y el perro más claro, más fuerte es el que gana, claro. Pero además tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que claro. Tiene, porque si no, entonces... Pero él lo consigue, porque, o sea, estoy haciendo una figura excesiva, pero yo de todas maneras confieso que en la noche o en el día, si yo veo un grupo de jóvenes, me pongo la atención, porque... Pero claro. Yo sí confieso que nunca he tenido ningún incidente con jóvenes, ¿no? O sea, es mucho más quizás miedo, como el tú miedo, dices, que está instalado, miedo, claro, que hace la realidad. Claro. Absolutamente. Bueno, entonces vamos a cambiar de bloque y vamos a escuchar a Elia Fitzgerald con Angel Eyes. But it's uncomfortably near.

tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro a Papa do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Y estamos de vuelta en el informativo vecinal de la Junta de Vecinos de Cerro Concepción. Aprovechamos de recordarle a la gente que nos lea, que lea los comentarios y que lea la página web de la Junta de Vecinos en cerroconcepcion.org. Y estamos ahora en este momento en la Radioneta 88.9 FM, en la Radioneta.cl. Estamos conversando con Iván de Rementería y quien les habla, Augusto Gómez. Y estábamos conversando acerca de los procesos que nos llevan a raíz de la muerte de este chico que murió en el terreno, de una caída en el terreno aledaño a al Paseo Atkinson, de los procesos que nos llevan a desconfiar de la juventud y de alguna manera la victimización, y quiénes son los chivos expiatorios de esta victimización. Don Iván, te tenía que recordar algo. Victimización. Yo creo que la victimización es un buen tema porque ahora en campaña electoral se habla precisamente del tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y los estudios de victimización son el termómetro más fiel que hay para medir cuál es la situación real de seguridad ciudadana. Porque no se recogen las denuncias que hace la gente frente a las policías u otras autoridades competentes, ¿no? De los casos en los cuales ha sido víctima de algún delito. Sino que aquí lo que se recoge, ¿no es cierto?, es la información directa por hogares, preguntando si alguien ha sido víctima de algún delito en cada hogar, ¿no? Entonces tiene la misma validez que tiene cualquier tipo de encuestas equivalentes, ¿no? Como las encuestas que se hacen sobre asuntos comerciales, ¿no? Sobre preferencias de los consumidores, pero también las encuestas de opinión sobre otros temas como el aborto o el divorcio, ¿no es cierto? Uh-huh. O encuestas de opinión sobre cuál es el candidato de preferencia de las personas. Entonces, digamos, contamos con una garantía de... Además, esta cosa, por ejemplo, nos permite establecer de que más del 40% de la gente no denuncia los delitos. Y esto es más o menos grave porque está la desconfianza que tiene nuestra población, que en el último tiempo incluso ha aumentado la... Y hemos pasado de 42% que teníamos por ciento de gente que denunciaba a personas, ahora solo se denuncia el 36% de los hechos delictuales. Lo cual es bajo porque a nivel mundial la cosa se mueve entre alrededor de 45%. Y sin ninguna razón, o sea, no hay un tema específico. No, sí, la gente tiene múltiples razones, ¿no? Y sobre todo la principal razón es que toma mucho tiempo. Nunca hay resultados, ¿no? Y enseguida podemos explicar por qué no hay resultados, ¿no? De las denuncias que uno hace. Y además de eso hay otras cosas que no están en las encuestas, pero que a veces cuando uno habla con la gente surge, y que las propias fuerzas policiales, ¿no? Le recomiendan a la gente no denunciar, ¿no? Lo cual a mí me parece un poco tirado a los cabellos. Pero eso no es parte de las estadísticas, sino de otras informaciones no cuantitativas, ¿no? Y en general la gente no ve resultados porque nuestro sistema penal es un sistema perfectamente inútil, ¿no? O sea, digo, el sistema penal, policía, tribunales, sistema penitenciario. Y es perfectamente inútil porque de ese 36% de gente que denuncia, al final, menos del 5% de eso tomado como total, tiene un sancionado. O sea, lo cual quiere decir que la tasa de impunidad aquí en Chile es del 95%. Y no tiene nada raro porque en Estados Unidos el número de sancionados del total de denuncias es de 4.4, o sea que allá es del 96.6%, o sea, más alto allá la tasa de impunidad, ¿no? Y en Inglaterra es como del 93. 95.6. y en Inglaterra es como del 93%. Entonces, digamos, la capacidad disuasiva que tiene nuestro sistema penal es nulo, ¿no? O sea, la posibilidad, si yo le robo la cartera a una vecina, claro, me puedan cagar porque soy más o menos conocido, ¿no? Además corro despacito ya. Pero digamos, la posibilidad de que yo sea sancionado por ese hecho es de 4 en ¿cómo se llama? En 100, sí. Bajísimo, ¿no? Pero. Y por el otro lado, como el otro argumento, no sé por qué se llama la prevención general, el otro se llama la prevención especial, ¿no? El otro argumento es quitar a la gente mala de la calle, ¿no? O sea, que cuando no tan solo lo estáis haciendo cumplir una sanción, sino que lo sacáis de circulación, ¿no? Que encerrarlo, ¿no? Y aquí el efecto sería muy bajo, porque del total de la gente que delinque, pues solo el 5% estaría en el lugar que le corresponde según la legislación vigente. Entonces, por eso la gente tiene esta sensación, ¿no es cierto?, de impunidad, porque hay una real impunidad. ¿Qué son los dichos de que la puerta giratoria? No, lo de la puerta, claro, lo de la puerta giratoria tiene más que ver con el hecho de que se detiene a personas que no son los responsables, ¿no? Y hay casos famosos, claro, hay casos muy, muy sonados, ¿no? Y lo otro es que son la muy mala calidad de las pruebas que aportan las policías, pero ahora sobre todo los fiscales, ¿no? Que hace que los jueces no estén dispuestos a aplicar sanciones, ¿no? Con pruebas de tan poca calidad, ¿no? Pero esta papa caliente, ¿cómo cresta la... perdón, ¿cómo la agarramos? ¿Cómo la manejamos? No, yo creo que la única manera de... claro, educar. No, yo creo que no es ni endurecer, o sea, endurecer está probado que no sirve absolutamente para nada, porque acabo de probar de que, o sea, más duro que lo que nosotros tenemos en Chile es difícil, ¿no? O sea, tenemos una de las tasas de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina, una de las más altas del mundo, entre paréntesis, estamos por ahí 800 y tantos por casi 1.000 habitantes. Eso es un dato que no, claro, no hay conciencia, claro, yo creo. Estados Unidos y Rusia tienen entre 500 y 600 por cada. Y en general en los otros países del mundo casi nadie llega a 90, ¿no? O sea, entonces, tenemos tasas de... Y terminamos teniendo una sobrepoblación penal de 150%, ¿no? Y terminamos con estas masacres, ¿no? Si, uh-huh. O sea, hay un incendio y mueren 20 niños, ¿no? O 20 presos, ¿no? Y las situaciones internas son muy malas, o sea, cualquier quítame estas pajas cuando termino una riña con 3-4 muertos apuñaladas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no, realmente no. Y bueno, ya sabemos de que lo único que sucede con una persona que está ahí es que aprende a... todo el mundo sabe que es peor. Claro, que son las universidades del delito, entonces está probado que eso no sirve. Educar tampoco, porque lo único que conseguimos con educar es que hay gente que más educada que a delinquir, ¿no? Entre paréntesis, los delitos de la gente educada ha aumentado en el último tiempo en un 150%, ¿sí? Yeah. Lo cual hace prever una... viene hoy día en la prensa, ¿no? Tú dices gente como con estudios universitarios que... claro, o sea, delito de cuello y corbata, estafa, giro doloso de cheque, ha crecido más de 100% en el último trimestre, que tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Uh-huh. Claro, porque lo o sea, los pobres no pueden cometer giro doloso de cheques porque no tienen acceso a chequeras, no a cuentas bancarias. Nosotros los pitucos sí tenemos acceso a cuentas bancarias, entonces por eso, entonces los pobres cometen un tipo de delito y los ricos, o no los ricos, pero los que estamos mejor parados, cometemos otro tipo de delitos, ¿no? O hacernos los lesos con el pago de la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? O sobrecargar la tarjeta y cambiarnos de ciudad o de país, como que, bien, etcétera, ¿no? Es cosa que los pobres no pueden hacer, ¿no? Lo otro es tumbar a la abuelita, ¿no? Otro día había un caso famoso de una niña que se disfrazó como su abuela, ¿no es cierto?, para cambiar la herencia. ¿Para cambiar la jubilación? No, la herencia. ¿Acá en Chile? Sí, sí, hace mucho, sí. Un caso. ¿No es la abuelita del Hogar de Cristo que le dejó...? No, ese es otro. No, ese es otro. No, uno más que además está en la foto y todo lo demás de la muchacha disfrazada como la abuelita. En el notario la pescaron tratando de cambiar el testamento. Pero Iván, un asunto. ¿Cómo entonces el asunto no es de educación, ¿no? O sea, el asunto es cuáles son las oportunidades que nosotros le ofrecemos a las personas que dado que fracasan en las actividades ilícitas, se ven obligadas a cometer actividades ilícitas, ¿no? Uh-huh. Si es tan sencillo como eso, ¿no? Y por eso que existe una profunda correlación, y por favor no lo digo yo, así que soy de izquierda y todo lo demás, lo dice Gary Becker, que premio Nobel, ¿no es cierto? Que uno de los tipos que más ha defendido, ¿no es cierto?, el sistema neoliberal, ¿no? Y que y se ganó precisamente el premio Nobel por haber planteado algunas tesis, ¿no es cierto?, interesantes sobre cómo luchar contra el delito aumentando las penas, porque eso aumenta el costo de delinquir, ¿no? Ahora, el propio Gary Becker, hace ya como más de 10 años que recibió el premio Nobel, ya ha escrito diciendo de que en definitiva subir las penas no disminuye el delito, ¿no? Por las razones que antes explicaba, porque no tiene un efecto directo, o sea, la posibilidad que te pesquen es muy baja, la posibilidad de sacar de circulación a los que delinquen también es muy baja, ¿no? Entonces el asunto tiene que ver con las oportunidades que nosotros le ofrecemos a la gente, ¿no? Claro que hay unos que piden oportunidades muy grandes, ¿no? O sea, yo creo que las oportunidades que esperaba el señor Dávila cuando se equivocó, ¿no es cierto?, con las compras a futuro del cobre, ¿no es cierto?, eran mucho más grandes que las de, no estoy diciendo de llevar pan para la casa, sino de comprarse un cacharrito, ¿no? En fin, o sea, por eso que hoy día no hablamos tanto de que la gente delinque para satisfacer necesidades, sino también para gratificar sus deseos, ¿no? O sea, comprarse ropita más o menos buena, irse de viaje, en fin. En el fondo la línea que separa eso, claro, sobrevivir con satisfacerse, es cada vez más gris. Más gris, ¿no? Bueno, porque además cualquiera que trabaje en publicidad sabe que son, en el fondo, son satisfacciones de segundo piso. O sea, uno tiene necesidad de tomar agua, pero prefiere tomar Coca-Cola, ¿no? O sea, y no tan solo uno toma Coca-Cola porque sea más dulcecita y tenga un cierto sabor entremezclado entre nuez de cola, uh-huh, y hoja de coca, ¿no? Sí. Sino porque también da prestigio, pues, sí, claro, da estatus, ¿no? Entonces, sí. Vamos a hacer una pausa en nuestro informativo vecinal. Estamos analizando temas un poquito más en profundidad, más que dar a conocer aconteceres atingentes. Y vamos a volver con una temática que es, a mí parece muy interesante, que tiene que ver con la identidad regional de Valparaíso, vista desde nuestra visión vecinal. Y vamos a escuchar a Astor Piazzolla y Tangata del Alba. Ya, oye, ¿no será demasiado largo que no dejamos lo, como ya nos metimos en lo de...? Thank you. Buenas noches, volvemos en el último bloque del informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl para que nos escuchen en línea. Seguimos conversando con Iván y el quien les habla, Augusto Gómez. Aprovechamos de actualizar algún tipo de información. En realidad no es una noticia actual, pero es una noticia que tristemente lleva mucho tiempo con nosotros. Respecto a la repavimentación del cerro, del Cerro Concepción y del Cerro Alegre, estamos en espera de las últimas correcciones que se hicieron hace dos meses, tres meses, si no me equivoco, al PDRV. Están bombardeando. Claro. Y estamos en espera de esa información, de pequeñas correcciones que tienen, no pequeñas correcciones, pero correcciones que tienen que ver con el uso de los suelos, del cambio de los adoquines por cemento, que es una cosa que nosotros pusimos en duda respecto a los planes de este plan de repavimentación, de las ideas de este plan, y la coordinación de esto con las compañías de gas y de agua, que es Sesval, porque hasta donde sabemos nosotros son dos fechas distintas y dos planes, dos plazos de trabajo distintos. Que no se están coordinando, cosa que nosotros temíamos. Hicimos un llamado en su momento, nos reunimos con la gente de Sval y al parecer no ha habido ningún resultado. Entonces estamos a la espera de nuevas noticias a ese respecto. Y otra noticia en stand-by, en espera, es el tema del aparcamiento en el cerro, que estamos al aguaite de las respuestas que nos puede dar el la oficina de tránsito de la municipalidad, a cargo del señor Sendras, respecto a estas propuestas que nosotros le hicimos de tercerizar en una compañía de parquímetros humanos, que nos ordene este caos que se produce los fines de semana y durante la semana con el, ¿cómo decirlo?, esta invasión de los ejecutivos, que en vez de parquear abajo donde hay estacionamientos pagados, parquean aquí arriba. Entonces tenemos dos temas pendientes que no crean. Tres temas pendientes, perdón, me corrigen. El tercer tema es el tercer tema que tenemos pendiente es un tema patrimonial, y es el tema, ¿no es cierto?, de la casa de Papudo. Se me olvidó el número. 557. Que iba a ser convertida en un hotel del vino, donde usted podrá ir a darse baños de vino. Me gustaría saber qué hacen con el vino después del baño, pero en fin. Cosecha personal. Y lo que ha sucedido es que usted sabe que haciendo la reparación de la casa se les vino la casa abajo. Y el tribunal ordenó no seguir avanzando obras mientras no se aclara la situación, y las obras siguen avanzando y las autoridades competentes siguen mirando, no sé si para la derecha o a la izquierda, pero en todo caso miran para otro lado. Eso entonces es un tercer tema que tenemos que afrontar y tratar de esclarecer la información sobre lo mismo. Es absolutamente que no nos escuchen mal o que no nos interpreten mal. Nosotros, como Junta de Vecinos, no se desea que los sitios averiazos se empiecen a multiplicar por el cerro. No es la idea que esto quede detenido para siempre, sino que se crea un precedente de las intervenciones ilegales, porque eso fue una intervención que no cumplió con el permiso que tenía otorgado. Se echó abajo una fachada que no estaba permitida echarla abajo, sin ningún tipo de miramiento, ni estamos hablando de una casa además que no estaba que era totalmente recuperable, había solamente que cambiar los cimientos. Había gente viviendo ahí hasta tres semanas antes. Nosotros tuvimos acceso a los archivos fotográficos de los cimientos de esa casa y en absoluto eran irreparables. Obviamente había que cambiar los pilares, pero eso cualquier arquitecto de mediana y de un poquito menos calidad podía hacerlo. Excelentes ejemplos han habido acá en Valparaíso de renovación de pilares y que las fachadas se han mantenido sin ningún problema. Pero bueno, estamos a la espera también de esa temática. Y sobre este último tema quiero remarcar lo siguiente. uno de los hechos graves, aparte de que estamos perdiendo patrimonio, porque era una casa de 1840, 1850, por ejemplo, ¿sí? Aparte que estamos, es que ese tipo de intervenciones desvaloriza nuestras propiedades en el cerro. Y yo me comporto como propietario de mi casa aquí en este cerro. Y yo voy a defender y voy a invitar a todos los vecinos del cerro a defender, ¿no es cierto?, el valor de nuestras propiedades. Claro. Claro, porque en el fondo el que se esté a mansalva haciendo lo que se quiere con las edificaciones antiguas nos perjudica a todos. A todos, absolutamente. Bueno, vamos a dejar además dos invitaciones. Una invitación para el próximo programa, el informativo vecinal, del lunes que viene a las 7 de la tarde. Vamos a hablar con Sofía... Uy, se me olvidó el nombre de la Sofía, el apellido. Sofía Vargas. Vargas. Perdón, Sofía, Vargas. Se me olvidó tu apellido. Con Sofía Vargas acerca del proyecto de plaza aledaño al Paseo Atkinson. Además, vamos a tocar un tema de análisis que tiene que ver con la identidad regional, no solo de Valparaíso, sino de región interior. A propósito, o sea, queremos tocar el tema de la identidad regional, de toda la región, también de Valparaíso como ciudad, precisamente porque entramos en un periodo electoral. O sea, yo creo que sería bueno que nosotros, los vecinos de este cerro, los ciudadanos de esta ciudad, los habitantes, ¿no es cierto?, de la región Valparaíso, que afortunadamente dejó de llamarse Quinta Región, ¿sí?, podamos debatir cuál es el destino que esta región tiene, ¿no? Está el destino de Valparaíso como ciudad y como región. ¿Es ser puerto? ¿Es ser la bisagra entre el Atlántico y el Pacífico Sur? ¿Es ser el punto de encuentro de la economía china y la economía de la India, que son hoy día la locomotora, como ustedes saben, de la economía mundial, y el Atlántico Sur? ¿Somos acaso una ciudad patrimonial, más allá del hecho que no hayan declarado patrimonio de la humanidad? ¿Tiene eso perspectiva turística? ¿Somos una ciudad cultural, capital cultural de Chile, ciudad universitaria? ¿Qué diablos somos? ¿Qué somos? O sea, ciudad universitaria para desarrollo universitario o para desarrollo de pensiones, como leí hoy día un artículo que no voy a hacer referencia directa, ¿sí? De un rector de una universidad local. De una universidad local. ¿Somos una región agrícola o no somos una región agrícola? ¿Somos un punto energético fundamental como zona, digo, como región, a partir de que por ventana va a llegar todo el gas que no nos llega de Argentina, o sea que va a venir de otras latitudes más lejanas, pero que va a ser de nuestra zona, ¿no es cierto?, una zona energética fundamental? Porque me parece que estos temas no están en debate y creo que deberíamos ponerlo en debate para preguntarle, como decía un caballero por todos ustedes conocido, ¿qué es lo que piensan los señores políticos? ¿Sí? Les hacemos la convocatoria, además, de que el próximo programa ustedes se acerquen a la radioneta o nos envíen sus comentarios a la página web de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción en cerroconcepcion.org, y pueden llamar a la radioneta al 2749-115 para hacer sus descargos, sus comentarios, críticas, etc. Insultos, lo más tranquilos posible, por favor. Y nos despedimos del programa de hoy día con Iván de Rementería y Augusto Gómez, quien les habla. Y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Además, hacemos un aviso. Este viernes a las 0 horas tenemos una fiesta en el Abasto. Es una fiesta para recolectar fondos para la radioneta y tenemos un invitado estrella que es el Mimo Tuga, que va a ser de maestro de ceremonias y atracción principal, además de la acostumbrada buena música de la radioneta. Así que, y está a 1000 pesos, nada más, y va a haber rifas y mujeres en paños menores y etcétera. No sé lo de las mujeres, pero bueno, nos vemos ahí y vayan. Tu ilusión. Ojalá. Así que los dejamos con un tema que se llama Blues for Mary, de T-Bone Walker. Chao, les dice Iván.